seguimos ahora con un poco el tema central del programa, que es arte callejero. Y sí, como les dijimos antes, arte callejero no es simplemente murales pintados o graffiti, eso es todo lo que uno ve de arte en la calle. Es una banda de qué sé yo, de tango en San Telmo. ¿Y qué tenemos? Que hay muchas, que tú les ves a los chicos cargando el órgano, uh-huh, hasta San Telmo. O qué sé yo, en el subte, el teatro en el subte. No sé si han visto que hacen como con teatritos o pequeñas escenas en el subte, que son de lo más divertido. Bueno, después darán las monedas o no, pero la verdad que divierten. O mismo cuando suben a los colectivos, cantando, tocando. Uh-huh. Eso también es arte callejero. La murga tan... La murga. Sí, que está por ahí, vos ves y sientes de lejos, de un ruidito que los te contagia para moverte. Y es la murga que nos está divirtiendo un poco. Hay muchísimos tipos de artes, también mucho bailarín en la calle. Ajá. Esta ciudad se caracteriza mucho por tener mucha gente en las esquinas bailando tango, mostrándose, mostrándole a su público, que es el que está en la calle, que muchas veces es turista. Ajá. Y que quiere conocer de acá un poquito del tango. ¿Había una anécdota que vos tenías para contarnos que pasó en el 2001 del juego de las sillas? Ah, sí, bueno, eso también es un poco de arte callejero. Que resulta, bueno, hay un grupo acá, que es, bueno, se llama el Grupo de Arte Callejero, que intentó hacer una protesta. Ajá. Justo cuando estábamos en lo peor de lo peor. Claro, en el 2000, que fue una crisis terrible y todo esto, que quería hacer una protesta porque se estaba realizando un encuentro en Praga de la gente que pertenece al Banco Mundial y al FMI. Ajá. Entonces ellos, como rechazando esto, hicieron frente al Banco de Boston, que está en Florida Diagonal Norte, el juego de las sillas, el típico jueguito infantil cuando estabas en la fiestita chiquito, que te ponían la música y se quedaba sin silla. Bueno, a mí me desesperaba que me saquen. Sí, yo voy corriendo y me decía, quiero ganarme el premio, quiero ganar. Y no, me sacaban muchas veces. Pero bueno, consistía en que pusieron música y la gente iba bailando y todo alrededor de las sillas hasta que alguien se quedaba sin silla, ¿no? Uh-huh. Y la persona que, lo llamativo es que la persona que se quedaba sin silla, no es que le decían, bueno, gracias, chao, sino que le ponían un letrerito que decía desocupado. Uh-huh. Para mostrar que cada vez hay más desocupados, que hay gente sin trabajo, que hay gente que necesita dinero. Y al final de todo el juego, no hubo nunca un ganador. Uh-huh. Todos perdieron. Entonces, todos los desocupados se los envolvía con cinta de embalar para mostrar que nunca va a haber un ganador, porque la sociedad está cada vez con más problemas en todo lo que es laboral, en lo económico, en lo social. Entonces, era su parte de arte y de militancia política, de irla mostrando de qué es, de qué no es y cómo van las cosas. Eso me pareció una anécdota súper llamativa. Sí, sí, sí. Uh-huh. Buenísimo. Tenemos a alguien más que nos va a contar esto de arte callejero, y es una bailarina de tango. ¡Ay, qué bueno! Ya que estuvimos hablando de bailarinas de tango, uh-huh, ella nos va a contar qué pasa, cómo es y por qué baila tango. Ah, porque además canta. Ah, también canta. Canta, pero baila. Bueno. Con nosotros hoy día está Viviana. Hola, Viviana, ¿estás ahí? Hola, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Frío en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo? Frío en Buenos Aires. Muchísimo. Más ¿da para bailar hoy? Estando en la calle se sufre. Sí, sí, sí. ¿Da para bailar hoy? Mirá, estuvimos bailando hasta que bajó el sol, pero después tuvimos que huir antes de tiempo. La feria, no sé, yo estoy en San Telmo. Ajá, ¿en dónde estás exactamente? En la esquina de Humberto Primo y Defensa, la única esquina que es de la plaza, de la Plaza Dorrego. Ajá. Todos los domingos, porque se corta, se hace peatonal. Claro. Y no, da la posibilidad de que haya artistas callejeros ahí. Claro, ¿y más o menos a qué hora? Así la gente te va a ver. Mira, la feria empieza a las 9 de la mañana, pero nosotros llegamos 10, 11, porque tampoco hay gente tan temprano, digamos. Claro, y eso hasta que baja el sol. Y eso es hasta las 5 de la tarde, que empiezan a desarmar todos los puestos y bueno, se termina la feria y se abre la calle para el tránsito. Ah, buenísimo. Así que, bueno, más o menos de 11 a 5 se supone que estamos. ¿Y hace cuánto que estás bailando en la Yo en esa esquina estoy hace 6 años. Wow. Sí, toda una historia. O sea, práctica te sobra. No, es maravilloso porque, bueno, San Telmo para mí es fascinante. Bueno, cada vez hay más turismo y no sé, es algo atrapante para mí. Claro. Ya el contacto directo con la gente es otra cosa. Bueno, yo también que he estado en teatros o en otros espectáculos, es como un ámbito completamente diferente. Y bueno, y además el hecho de trabajar a la gorra, claro. También, ¿no? Es todo otro elemento que hay que saber manejar, porque la que me toca pasar el sombrero es a mí. Ah. Entonces, que bueno, al principio me daba un poco de cosa, pero después como que fui diciendo, no, porque si esto en un teatro o en otro lado pagarían una entrada, claro. ¿Por qué no pedir por mi trabajo, por una parte artística, una compensación, ¿no? Y la gente colabora, la verdad que bueno, más o menos uno va haciendo su día. Qué bueno. ¿Qué tal, Viviana? Soy Manuela. Te hago una preguntita. ¿Por qué ustedes eligieron la calle como su escenario y no más bien un teatro, que es lo que más o menos es un poco más común, digamos así? O una milonga. Sí, en realidad, bueno, se dan las dos cosas, pero esa esquina, bueno, esta gente con la que yo trabajo hace 25 años que están ahí. ¿25 años? 25 años. Wow. Y bueno, es qué sé yo, ellos están desde el principio, lograron tener el permiso de esa esquina porque hay muy pocos artistas callejeros. ¿Eso te lo da la municipalidad permiso, o es tipo código entre los...? Es de la feria, o sea, la feria de San Telmo, de los anticuarios, son los que asignan a los artistas un cierto espacio. Ajá. Así como en el medio de la plaza hay otro bailarín que se llama El Indio, no sé si claro. conocen. Y bueno, nada, nosotros tenemos esa esquina que es súper privilegiada porque, bueno, nos han filmado de todos lados del mundo, hemos salido hasta en el... ¿Estás en YouTube? ...de Máxima en Holanda. ¡Wow! Y bueno, nada, es fascinante por eso, por el contacto que hay con el exterior. El año pasado a mí me salió un contrato para España, uh-huh. Para ir a cantar y bailar a Europa, que fue mi primer viaje a Europa, también fascinada con eso, ¿no? ¡Qué bueno! O sea, es algo que abre puertas y bueno, que no es para todo el mundo porque hay que sufrir las inclemencias del tiempo y no todo el mundo está dispuesto a eso. Claro, es un salto. O sea, más que yo, uno o dos años, hay gente que ha estado con esta gente. Dice, más de uno o dos años no duran, vos sos la que nos está durando más tiempo. Pero porque yo lo disfruto muchísimo, en realidad. Esto es una experiencia para mí y aparte ellos son una gente divina que me divierto, me río desde la mañana hasta la noche, así que... Qué bueno, son más interesantes. ¿Se parece a ti que es una forma de mostrar a Buenos Aires? Porque no, por ejemplo, no todo el turista viene y se va al salón tal a mirar tal cosa o algo claro, así. Claro, es que los creo que si un mochilero que anda por ahí... Son muy costosos. Ajá. Obviamente algunos vienen ya con su paquete, con distintos lugares ya asignados, pero el hecho de venir y bailar conmigo o sacarse una foto... como en una pose de tango, tanto con el bailarín como conmigo, claro. Este es un recuerdo que quizás no lo tengan en otro lado y bueno, simplemente porque estamos allí a disposición de todo el mundo, ¿no? Y viste que hay como un prejuicio de los milongueros típicos o los milongueros de salón con respecto a la gente que baila en la calle por esto de que el tango espectáculo, viste, todo ese tema. ¿Cómo manejás vos ese conflicto? O, por ejemplo, no sé, ¿conocerás vos gente de milongas? Conozco, sí, bueno, aparte he participado en los concursos metropolitanos y mundial de tango de aquí. Uh-huh. Y hay una gran diferencia entre la gente que baila lo que sería más acrobático con la gente que baila de piso. Y bueno, nosotros tenemos una tablita que no sé si ustedes la vieron, que es de 1.5 metros por 2, o sea, es que funciona como piso muy chiquitito sobre los adoquines, que si no sería imposible bailar. Claro. Y entonces lo que nosotros bailamos es un tango muy clásico. Ajá. Y muy de piso, y bueno, obviamente la pareja con la que yo estoy es una pareja de gente grande, entonces hacen tango más tipo canyengue, más, claro. más antiguo, y muchos argentinos que pasan dicen, este es el verdadero tango. Qué bueno. O sea que, bueno, no es que compitamos ni nada por el estilo, pero bueno, se da por el poco espacio y por la forma de bailar de ellos, que es el tango antiguo al que nosotros estamos bailando, no es el tango de salto, ni de revoleo, ni de nada por el estilo. Claro. ¿Y vos tenés otros trabajos además de ir a San Telmo? yo de lunes a viernes sí trabajo en una empresa. Ajá. Porque bueno, obviamente... Como para saber si da económicamente para mantenerse. No, del arte de aquí no se puede vivir, salvo claro. que seas un gran famoso y tengas tus calles especiales, pero es como difícil, sí. Y bueno, y después también se combina con que se va menospreciando mucho el trabajo en ciertos locales, vos vas y por cantar o por bailar cada vez es menor lo que te dan, y entonces es como para poder elegir también, ¿no? O sea, esto a mí me divierte, me encanta el contacto con la gente y no claro. lo dejaría por nada del mundo aunque gane 20 pesos. Claro. Pero en otro lado quizás por 20 pesos no voy. Que es lo que a veces te ofrecen. Claro. Increíblemente, ¿no? Porque yo soy egresada del Conservatorio de Música Popular de Avellaneda, ajá, o sea que no es que no he estudiado ni no me he preparado. Hay gente claro. que, bueno, que es más improvisada, pero es como que decís, estudié 8 años estudiando y que me den 20 pesos por estar toda una noche haciendo varias entradas. Claro. Medio como que decís, no, esto no... Y Taxi Dancer, alguna vez le explicamos a la gente, es gente que contrata a bailarines durante, qué sé yo, suele ser desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana para que estén entera a disposición y vayan a las milongas y no tengan que cabecear. Eso, ¿sabes que yo he ido hace poco? Porque no suelo ir mucho a las milongas últimamente. Ajá. Pero se da mucho, obviamente, en los hombres. Porque claro. como hay más mujeres que bailan y hay muchas extranjeras que vienen, uh-huh. es como que les ha surgido un negocio a los muchachos. Sí. Y que además se paga muy bien, porque se paga en dólares. Sí, es verdad. Realmente no me puse a investigar, pero... Por eso es una opción. La mujer me suena un poco más conflictivo, ¿no? Porque se presta para otras cosas. Sí, ¿no? sí, cualquier... Me da esa sensación, pero sí. Bueno, los hombres no tienen esos conflictos. No se ha salido por nada. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista, este espacio que nos has brindado y cualquier cosa te volveremos a llamar. No, ningún problema, les agradezco a ustedes esta promoción también para nosotros. Sí, que te vayan a ver ahí en San Telmo, todos los domingos. Todos los domingos, todos los días de la feria que se arma, la Feria de Antigüedades. Ahí estamos cantando y bailando en la esquina de Humberto Primo y de Pensa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Viviana. En verdad, le recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que la vayan a mirar, porque es un show que vale la pena mirarlo. Yo estuve el otro domingo mirándolo y para sacarse el sombrero. Bueno, aparte está el maestro Aníbal Arias también acompañándonos y es todo un orgullo que él haya sido, bueno, guitarrista de Aníbal Troilo. Wow. Uno de los capos absolutos de la Argentina y está también en la esquina, así que bueno, que vengan, nos vengan a ver a todos. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, gracias. Hasta luego. Hasta luego.